Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Hola, buenas tardes, Punta del Indio. Hoy te voy a leer una poesía de García Márquez. Se titula Poesía sin título. Y dice así: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa el surtidor florece su alegría. Si alguien llama a tu puerta y todavía te queda tiempo para ser hermosa, si aún existe la arteria de la rosa para tomarle el pulso a la poesía, si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas y aún crees en el dolor de la alegría, si aún la vida es verdad y el beso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Gracias, leyó para ustedes Silvia y hasta volvernos a encontrar. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio sé apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo. Hola, buenas tardes. Voy a terminar de leer las historias que me mandó mi querida amiga Leticia Braco. Me quedan dos más, así que las voy a leer ahora. El baile. Lucía tuvo dos matrimonios, dos hijas y un trabajo importante en un banco. Luego de separarse, conoció a Alberto. Los dos estaban solos y con hijos grandes. Se enamoraron, se jubilaron y decidieron vivir cada uno en su casa. Se encontraban para amarse y bailar folclore, sus pasiones. De peña en peña, de pueblo en pueblo, con sus trajes típicos, siempre que hubiese baile, allí estaban. A Alberto no le gustaba recibir gente en su casa, y a Lucía le encantaba cocinar y reunir mucha gente en su casa. Entonces tomaron una decisión. Compraron un terreno y construyeron un quincho para bailar y festejar a gusto. Juntaron mesas, sillas, platos, vasos y empezaron las chacareras, las reuniones, las zambas y los gatos, los cumpleaños y las bodas. Para eso estaba el quincho. Fueron muy felices. Fue breve. Un día, sin ningún aviso, Alberto se murió en la calle. En el quincho, Lucía me contó que ya no baila. Vamos con la última historia, que se llama Las Tortugas. Mi amigo Pablo estaba deprimido. Su amigo Sergio es reikista. Fue a su casa y le propuso unos ejercicios. Tendido en el suelo, Pablo se fue relajando y, guiado por Sergio, fue visualizando paisajes y colores. «Tenés que dejarte amar, Pablo», le repetía Sergio. De pronto Sergio le dijo: «No te asustes, ese ruido son las tortugas». Pablo tiene dos tortugas de tierra y, sintiendo la angustia y la tristeza, acudieron a él y se ubicaron una en cada hombro. Se quedaron ahí un rato. Luego, con su caminar lento, prehistórico, de millones de años, con su aparente insensibilidad para nosotros los humanos, se fueron al patio a seguir comiendo lechuga. He leído estas historias yo, Julia. Datos personales, de Julio Mauricio. Me dijo: ¿nombre y apellido? Le dije: Clara García. Me dijo: ¿edad? Pude decirle: a veces una edad de vieja, pero es así nomás. Cuando, por ejemplo, quiero hablar con el Daniel y me dice: no, hoy no, que estoy ocupado, entonces me siento vieja. Y también cuando salgo a la calle y la gente anda con la cara tiesa. Y cuando me acuesto y me pongo a pensar: mañana otra vez al taller. En cambio, ¿vio, señora, esos días con poca humedad que una se siente como nueva? Bueno, ahí tengo otra edad. Y cuando tomo el colectivo y me voy a La Salada, por ejemplo, también. Mire, señora, compare eso del viaje a La Salada con mi salida medio muerta del taller a las 6. ¿Se puede hablar de una edad que una tiene? Pero claro, él se refería a otra cosa y entonces no le dije nada de todo esto. Le dije: 35 años. Me dijo: ¿nacionalidad? Otro lío. Porque cuando una se pone a pensar en las cosas más sencillas, descubre que no son tan sencillas. Usted, señor, ¿se puso a pensar alguna vez en las cosas sencillas? Hágalo, es bárbaro lo que se puede descubrir. Mire, mis padres eran gallegos. Y los primos de mis padres también. Así que crecí entre gallegos. Y la otra gente hablaba distinto. De chica, mi mejor amiga: ay, ¿por dónde andará ahora? Bueno, era Carmela. Y los padres eran italianos. Yo iba a la casa de ella, dos piezas más al fondo que la mía, y en la pared tenían un retrato de un señor que miraba con los ojos muy abiertos. Después supe que era Benito Mussolini. Bueno, en esa casa se hablaba de otra manera. Y en el taller tengo dos compañeras de mesa. Una es correntina, se llama Alicia. La otra es Eugenia y se llama Josefina. Bueno, una habla y habla y va viendo que no parece que hayamos nacido en el mismo país. Entonces tendría que decir: soy hija de gallegos, nacida en la capital. Pero dije lo mismo que dicen la Eugenia y la correntina. Les dije: Argentina. Me dijo: ¿casada o soltera? Ay, soltera, pero no 100%. Tengo una hija de 14 años, se llama Marta. Está en segundo año del liceo y va por la tarde. Por la mañana cose corpiños para el taller donde trabajo. Le puse Marta por la mejor amiga que tengo. Ay, miren, me parece mentira que yo sea la madre. Es tan inteligente y tan fina. El padre, por lo que recuerdo, era simpático, pero no creo que fuera muy inteligente. Tal vez por falta de instrucción. A mí, ustedes ya me ven. ¿Qué se puede esperar? Miren, yo pienso a veces en cosas muy tristes. Pienso en cuando quedé embarazada. Claro, cuando mamá lo supo había pasado bastante tiempo. Miren, no me animaba. ¡Ay, cómo se puso! ¡Ay, qué cosa más horrible! Parecía loca. Cuando leo en los diarios que han torturado a algunos, sí será peor que lo mío cuando mis padres lo supieron. ¿Y todo por qué? Si uno la ve a Marta, puede preguntarse eso. ¿Por qué tanto lío? Mi padre, que en paz descanse, después se puso chocho con la nieta. A mi madre la veo cuando charla con Marta y pienso, ¿y si le digo ahora, mamá, por qué me hiciste tanto lío? No, claro que no se lo voy a decir. Ella tenía sus ideas en la cabeza. Ahora todavía me aguanto cosas del chusmerío, pero yo la miro a Marta y me digo, ¿qué me importa? Marta es lo mejor que hice en mi vida. Una tía mía se murió soltera y sin hijos. ¡Pobre! Si por lo menos hubiera tenido un hijo. Porque después de todo, el marido es secundario si una puede trabajar. Con la nena no me puedo casar. Porque una puede aguantar a los hombres ciertas cosas porque no son perfectos y al fin de cuentas no tenemos nada mejor. Pero es algo personal. ¿Cómo podía meter en mi casa un hombre que tiene que ver conmigo, pero no sé si se llevará bien con Marta? Es un asunto muy delicado y yo lo cuido mucho. Marta me dijo una vez, «Mamá, ¿por qué no te casás? Sos tan joven y tan linda». Así nos ven los hijos. Ahora estoy saliendo con el Daniel, porque las mujeres también tenemos sentidos. Vamos a ver qué pasa. Pero, al fin de cuentas, soy soltera. Así que le dije, «Soltera». Me dijo, ¿de qué se ocupa? Me levanto a las 6:30 de la mañana, pongo la leche al fuego y me meto en el baño. Mi madre me oye y se levanta y llega a la cocina antes de que se escape la leche. Después, tomo el colectivo 42 en Chacarita y me voy a Pompeya, al taller. Con las dos chicas que les dije, revisamos el trabajo de las costureras de afuera, como Marta. Dale y dale mirar corpiños. Cuando salgo, veo un corpiño flotando en el aire. De las 12 a las 2 de la tarde, tomo el colectivo para casa, como, lavo las cosas en la pileta del patio, porque si la dejo a mamá le ataca el reuma. Vuelvo al colectivo y de 2 a 6 sigo mirando corpiños. A las 6:10 otra vez el colectivo. Hago mi higiene personal y la de la casa, comemos, escuchamos algunos noticieros para saber cómo marcha el mundo y nos vamos a dormir. Me ocupo de todo eso. Pero claro, la pregunta era para saber si una es abogada, o artista, o profesora, o portera, o empleada. Y como no soy nada de eso, le dije, obrera. Me dijo, ¿dónde vive? En uno de esos departamentos antiguos de corredor. Tiene 3 piezas y una piecita con escalera. Yo alquilo una pieza y la piecita. Antes mi mamá dormía en la piecita, pero ahora con las varices no puede subir. Entonces pasó Marta arriba, que por otra parte le viene bien para estudiar. Claro que mamá se hace mala sangre porque se levanta mucho de noche. Es increíble el líquido que suelta. Y piensa que no me deja dormir, pero una se acostumbra. El problema es con la gente que nos alquila. Quieren que desocupemos y nos hacen la guerra. Sobre todo lo siente mamá, que se mete en la pieza cuando está sola para no oír cosas desagradables. A mí me respetan más porque tengo mi carácter, pero andamos como perro y gato. Y una comprende, pobre gente, necesitan el departamento. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Dónde me meto? Si alguien de ustedes sabe de un departamento, no importa que sea viejo o no esté pintado. Si me hace el favor, deja dicho aquí o a don Pascual del almacén. Yo se lo voy a agradecer mucho. La verdulera me habló de una señora sola y enferma que quiere alquilar una parte para tener compañía. Vamos a ver si tengo suerte. Pero, como ustedes comprenderán, no era esto lo que me preguntaban, así que dije, Olleros 3710. Me dijo, firme aquí. Me puse los anteojos de ver de cerca y firmé. Leído por Steffi. Buenas tardes, sala de lectura. Seguimos de la mano de Irene Vallejo, que nos lleva en este recorrido por el infinito en un junco, y en esta oportunidad nos dice así: los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer lugar de nuestra especie, y tal vez el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber, que significaba libro, originariamente daba nombre a la corteza del árbol, o para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales, el papiro, el pergamino, desplazarían aquellas antiguas páginas de madera. Pero en un viaje de ida y vuelta con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles. Como ya he explicado, los griegos llamaban biblion al libro, rememorando la ciudad fenicia de Biblos, famosa por la exportación de papiros. En nuestra época, el uso del término en su evolución ha quedado reducido al título de una sola obra, la Biblia. Para los romanos, liber no evocaba ciudades ni rutas comerciales, sino el misterio del bosque, donde sus antepasados empezaron a escribir, entre los susurros del viento en las hojas. También los nombres germánicos, book, back, book, descienden de una palabra arbórea, el haya de tronco blanquecino. En latín, el término que significaba libro sonaba casi igual que el adjetivo que significa libre, aunque las raíces indoeuropeas de ambos vocablos tenían orígenes distintos. Muchas lenguas romances como el español, el francés, el italiano o el portugués han heredado el azar de esa semejanza fonética que invita al juego de palabras, identificando la lectura y la libertad. Para los ilustrados de todas las épocas son dos pasiones que siempre acaban por confluir. Aunque hoy hemos aprendido a escribir con luz sobre pantallas de cristal líquido o de plasma, todavía sentimos la llamada originaria de los árboles. En sus cortezas estamos redactando un disperso inventario amoroso de la humanidad. Antonio Machado, en sus paseos por los campos de Castilla, solía detenerse junto al río para leer algunas líneas de ese libro de los amantes. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino de la ribera, del Duero entre San Pablo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua. Cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Cuando un adolescente traza a punta de navaja unas iniciales en la corteza plateada de un álamo, reproduce sin saberlo un gesto muy antiguo. Calímaco, el bibliotecario de Alejandría, ya menciona en el siglo III a.C. un mensaje amoroso en un árbol. No es el único. Un personaje de Virgilio imagina cómo la corteza, con el paso de los años, ensanchará y corroerá su nombre y el de ella. Y grabar mis amores en los jóvenes árboles. Crecerán los árboles y con ellos creceréis vosotros, amores míos. Quizá la costumbre todavía viva de tatuar letras en la piel de un tronco para conservar el recuerdo de alguien que vivió y amó fue uno de los episodios más tempranos de la escritura en Europa. Tal vez a orillas de un río que corre, pasa y sueña, como decía Machado, los antiguos griegos y romanos escribieron los primeros pensamientos y las primeras palabras de amor.